yo quiero vivir la vida lo mejor que pueda. Me gustan las cosas buenas, sin tener problemas. Yo quiero vivir la vida, dame más. Yo quiero vivir la vida, lo mejor que pueda. Me gustan las cosas buenas, sin tener problemas. Yo quiero vivir la vida, dame más. La vida es bella, sí, la vida es bella. Las cosas buenas, dame más.